mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy, muy, muy bien. ¿Qué tal el frío? Está fuerte, ¿no? Está de abrigo. ¿Está de abrigo? Está de abrigo y grueso. Ok. Entonces, me acordé de el jacuzzi del tiempo, no sé por qué me vino a la mente. La película. Sí. Oye, ¿esa película no la dijiste? Como no, no, no la dije. Eso es como un gusto culposo, ¿no? Porque no es buena. Como tu serie esta que viste. No, es mi gusto culposo. ¿Cómo se llama? Is Love Blind. Te lo echaste todito, güey. Lo bueno que no es culposo, porque si no, traerías mucha culpa ahorita. No, al contrario. ¡Me ahorque, chinga! No, lo que pasa es que tú es tu gusto culposo. Te encanta ese programa. ¿No? No, ese es tuyo. Hasta se queda. Lo vemos por recomendación tuya. No, no creo. Siempre que lo estamos viendo, eres tú la que lo pone. No, no creo. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, que es el peso del pasado. Así es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como ya acaban de escuchar, el lobito no está. No nos acompaña el día de hoy, así no, que no, prefirió quedarse y hacer otra cosa, no sé qué. Saludos al lobito, que tal vez anda con otros lobos por allá, ¿no? Sí, o vete a saber qué estará haciendo. Pero pues, ya ves que su manada es de uno y ahora ya incrementó por dos. ¿Incrementó por dos? Pues sí, ¿no te acuerdas de Hangover? Oh. Otra película que no dijimos. ¡Cierto! Esa pues debería de haber estado en la lista de las películas más. Pero es que está medio fuerte, ¿no? Sí, bastante. ¿En qué clasificación se podría poner esa? Pues, está pelada. Para adultos. Está pelada. Sí, es para adultos. Sí. Para mí, cuando yo la vi, ¿cuándo habrá sido la primera película que salió de ellos? Porque ¿cuántos ya fueron? Pues debe ser del 2005, 2008. No sé. Más o menos, yo creo que sí. Entonces, a mí se me hizo medio fuerte. Pero pues se puso de moda esa película. Ajá. Pero bueno. ¿Qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de un temita que nos recuerda las cosas que hacemos y tal vez el peso que nos trae el recordar lo que ya no existe, ¿no? O sea, hay veces en que vivimos en la memoria de algo que pasó que ni siquiera es exactamente como lo recordamos. Exacto. O sea, realmente nunca es como lo recordamos, pero por eso digo exactamente, porque gente que puede decir, no, yo sí sé lo que pasó, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que es una representación mental de lo que sucedió, no es el evento. Uh-huh. Por más fiel que lo tengas, va a haber algo que viste a través de tus filtros y que interpretaste a tu forma de ver las cosas. Sí, qué curioso que lo digas, qué curioso que saquemos este tema, porque en la mañana en el programa de Con el Pie Derecho, en el tema decía del pasado, ¿no? Y decía que todas esas memorias que tenemos pues no son ciertas. O sea, ni siquiera dice lo que tú recuerdas de tu niñez, ese recuerdo que dices, mi niñez era pues mejor, o que lo recuerdas con mucha felicidad. Dice, nada de eso es verdad, o sea, tú lo recreaste y decidiste, no lo decía así, ¿no? Así me interpreté yo. Tú lo calificaste como una experiencia bonita, ¿no? Entonces, es curioso. Sí, hay muchas cosas que realmente no son como las recordamos. Por ejemplo, el ir a la escuela, para mí, nada. Yo me acuerdo que era... que era pesado hasta que me salí de mi forma de ser. Ajá. Traté de expresarme más. Ajá. Y en cierta forma me rebelé a la autoridad y eso como que hizo que fuera la escuela una experiencia un poco más cálida, más sobrellevada, aunque obviamente no duré mucho en esa forma de estar en la escuela. ¿La transformación duró poco? Sí, porque pues básicamente vas a una escuela con tantas restricciones que tarde o temprano te pasa la cuenta. Ah, y bueno, pues ahí está el peso del pasado, ¿no? Sí, no, el peso del pasado es imaginarse que fue de otra forma o simplemente lo que acabo de representar puede ser que yo nada más lo vi así, ¿no? O sea, hay otra gente que fue al revés, tal vez primero fue muy padre la escuela y de repente se fue haciendo más duro, no sé. Hay gente que tenemos que, por ejemplo, dejar de ir a la escuela para trabajar y obviamente para ellos pues ir a la escuela pues era como un premio, entonces, o sea, ellos lo van a recordar con añoranza, sobre todo si nunca regresaron, nunca más a la escuela, ¿no? Al patio del recreo, a las clases de X o Y maestro o maestra. Uh-huh. Y bueno, generalmente, pues, como dicen, todo tiempo pasado es mejor porque eso es lo que recordamos. O porque lo queremos recordar así, ¿no? Uh-huh. Como que es mejor. Pero bueno, dice Carlos Fuentes que el pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo. Vivir en el pasado anclado o pendiente de qué pasará en el futuro es una manera de perderse el presente. Siempre que sacamos temas así, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, sobre todo es que realmente te estás perdiendo del único momento que existe, que es el presente. Uh-huh. Y parece... parece que la mente te hace a fuerzas tratar de irte a uno o al otro lado, pero no te deja disfrutar nada más del presente. Bueno, obviamente tú controlas a la mente. Ajá. Es una herramienta y deberías de entender que si no estás pendiente del presente, pues realmente estás a la merced de lo que la mente te quiere hacer ver o recordar o pensar. Y bueno, pero ¿qué es lo que nos llevará a la mayoría de las personas a traer cada ratito el pasado a nuestro presente? O sea, ¿estamos resistiendo realmente a aceptar la realidad que se nos está presentando? O tal vez nos gusta pensar que como ya tenemos una experiencia pasada, podemos retomar ahí esta información y ayudarnos en este momento. Y se está escuchando bastante la música. No están diciendo esto. Entonces, ahí está, creo que ya nos escuchan mejor. ¿Y entonces qué decíamos? Pues estábamos diciendo que hay cosas que uno piensa que obviamente están basados en el pasado. O sea, son definiciones que creaste en algún momento que ya viviste. Uh-huh. Y las usas para representar lo que piensas que eres en el presente. Uh-huh. Sin saber que a cada momento estás muriendo a lo que ya fue y estás viviendo algo nuevo todos los días. Hay hasta una ciencia nueva, o es un culto, no sé, un grupo de gente, una secta, uh-huh, que practica el juevevenismo. ¿Juevevenismo? Sí. ¿Qué significa? Significa que todo en el universo es nuevo y que a partir del jueves todo es nuevo. O sea, hoy, ahorita, es el juevevenismo. Básicamente te están diciendo que hace una semana no existías. Uh-huh. Y no existía nada en el universo. Uh-huh. Y que no hay forma realmente de que tú pruebes que existió, porque ya no existe. Ok. Entonces, pero realmente te pueden decir, pues tú te imaginaste todo lo que es la historia del mundo. Uh-huh. Tú te pintaste lo que ha pasado hasta este momento para que puedas representar el personaje que tienes ahorita. Pero ¿qué tal si hace 7 días no existía el universo? Wow. Pero digo, y que todo eso es inventado. Sí, sí, sí, pero eso podría ser para todos los días. Sí, obviamente puedes escoger tú el día que quieras. Juevevenismo. Ajá. Yo he escuchado una frase en Sonora de un locutor cuando yo era niña que decía, era juevebes. Sí, pero hace, pues eso es para ver. Sí, eso no, pero no es tan, hasta años, tan raro en México. Hace unos añitos apenas descubrí que se referían a beber cerveza. Sí. No más, o sea. Sí, o alcohol. Sí. Burro. Ajá. Y yo pensaba que era pues beber. No, qué bárbaro. Pero bueno, el pasado está escrito con todas aquellas vivencias que nos han traído aquí y ahora. Yo creo que de eso es lo que nos agarramos nosotros, ¿no? De decir, pues ahorita soy lo que soy por todas las experiencias que he tenido. Tengo un baúl ahí de recuerdos, de experiencias buenas y malas, de decisiones que he tomado y las califico como buenas o malas o erróneas, ¿no? También tengo en ese baúl, que son nuestros recuerdos, que es nuestra memoria, tristezas, alegrías, inclusive el dolor, ¿no? Yo creo que para los que hemos pasado por momentos así como muy dolorosos, tanto emocionales como físicos, pues puedes traer ese recuerdo a tu mente y decir, híjole, sí estuvo bastante fuerte, ¿no? Pero pues, aunque lo conservemos y lo tengamos ahí, pues no existe ya, o sea. Ya pasó. Ya pasó, y sin embargo, nosotros por quererlo recordar, sufrimos, nos ponemos tristes, lloramos, qué sé yo. Sí, realmente hay un dicho anónimo que dice, vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negar la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. Sí, claro. Entonces, obviamente quien lo escribió es alguien que no conocemos, anónimo. Uh-huh. Pero, por anónimo. Pero digamos que trae una sabiduría en que si tú sigues basándote en algo que ya pasó para sufrir o para no hacer algo en el presente, te estás negando a vivir esa posibilidad en el presente. Sí, a veces pensamos que morir es ya dejamos el cuerpo, ¿no? Y es cierto lo que dice esta frase, como tú dices, o sea, imagínate que en estos momentos, por estar metida en mis pensamientos, ignoro todo lo que está sucediendo a mi alrededor y de repente pues suceden cosas maravillosas o pueden pues pasar cosas no tan maravillosas. Y que yo no las, ni siquiera me pasó por la mente lo que está sucediendo por estar metida en mi mente, ¿no? En mis pensamientos. Imagínate que estás, a ver, ¿en qué país te gustaría estar de vacaciones? ¿Algún lugar que quisieras ver? No, imagínate que estuvieras constantemente en el pasado y que nunca pudieras alcanzar el presente. No, pues entonces sí, nunca vivirías nada. Sí, o sea, estarías en blanco. O sea, realmente si no pudieras alcanzar al presente porque te perdiste unos 5 segundos, digamos, y que se va haciendo más grande la brecha. Uh-huh. Y siguen pasando cosas y tú lo único que tienes es recuerdo de lo que pasó y no lo viviste. Sí, y sí pasa, Marte. De repente tal vez estás, por ejemplo, en una reunión, te fuiste a una fiesta, pero traes miles de problemas, ¿no? Estás sucediendo muchas cosas en tu vida o en la vida de tus familiares. Y de repente, pues tú pues vas a la fiesta, sonríes, saludas, pero tu mente está en lo que está sucediendo en tu mente, ¿no? En cómo voy a solucionar esto y qué es lo que va a pasar, estoy angustiada, estoy triste, Se acaba la fiesta y te vas. Pasan semanas, ya tus problemas esos que tenías ya no son tus problemas. Y de repente empiezas a observar videos o fotos de esa reunión. Y entonces tú empiezas a recrear eso. Ah, sí, lo pasé así, recuerdo que estaba preocupada, pero mira todo lo que había a mi alrededor. Y te haces una película que no existió realmente. ¿Por qué? Porque estabas perdido en tus pensamientos. Exactamente. Imagínate que fuera algo más peligroso, como el poder perder tu vida. Uh-huh. O sea, que alguien se meta a tu casa y tú, por estar pensando en el pasado, ni siquiera reacciones a que alguien está ahí. Potencialmente te puede disparar o puede robar, etcétera. El punto no es tanto fijarnos en el peligro, sino en el hecho de que por estar pensando en el pasado no tienes algo que necesita atención en ese momento. Uh-huh. Ya cuando le pongas atención después, ya no va a servir. O sea, ya no existirá. Sí. En su forma. Y con este ejemplo que lo pones, pues uno abre los ojos y dice, no, pues sí, pues tengo que estar despierta. Pero lo hacemos constantemente. O sea, no necesitamos tener esa experiencia ficticia para darnos cuenta que qué tan distraídos o distraídas nos encontramos. De hecho, nada más para recalcar que no tiene que ser algo de emergencia. Sí. Puede ser como el simple manejar al trabajo todos los días. Que llegas y cómo llegas. Que llegas y no recuerdas nada del camino porque ibas fijo en que tenías que llegar al trabajo a cierta hora. Ajá. Pero ya anduviste por lo menos 20 minutos y no sabes qué ha pasado. ¿Por qué? Porque ya vas en automático. Sí. Y eso sí pasa. Creo que eso pasa más seguido o es más común de lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿no? ¿Y cuántas de esas experiencias? Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, Marta, y ahorita regresamos con el peso del pasado. Están escuchando su programa Venus versus Marte. You already Ilse. Uyam. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. 7 de la noche con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el peso del pasado, ese es el tema del día de hoy. Hoy no nos acompaña el lobito y pues nada más estamos aquí Marte y su servidora. Y entonces pues estamos hablando sobre cómo uno se queda trabado en las cosas que ya sucedieron y por eso se pierde el presente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era lo que tratamos de explicar? Hay un proverbio ruso que dice: añorar el pasado es correr tras el viento. O sea, que nunca lo vas a agarrar. No. Y nunca lo vas a alcanzar tampoco. Exacto. O sea, nunca vamos a estar en ese momento. Y realmente a veces lo hacemos, viajamos del pasado al futuro porque tenemos miedo del presente. O sea, realmente no nos gusta, no queremos, nos da miedo lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo. Sin embargo, o sea, no hay nada que temer en el presente. Es en el futuro donde se te ve. Y también pues de experiencias pasadas, de ahí es lo que se teme. O sea, por pensar que te puede suceder algo que ya pasó en un futuro que todavía no llega, ya ahí es donde se crea el miedo. Pero está en del pasado al futuro y el presente no. De hecho, cuando estás viviendo una experiencia en la que tal vez te causa miedo, vas a decir: me dio mucho miedo. Pero cuando ya pasó, tal vez un segundo después, pero en el instante, tal vez reaccionas, te quedas mudo o lo que sea, y después lo interpretas y dices: ah, fue miedo, ¿no? ¿O no? Sí, o simplemente lo vives, ¿no? O sea, tienes algo que hacer, reaccionas, actúas, corres o gritas, pero en el momento no estás pensando: ah, ¿cómo va a pasar esto en el futuro? Estás simplemente actuando, estás siendo parte de la orquesta del universo, ¿no? O sea, lo que está trayendo, lo que se está formando, lo que está haciendo forma, uh-huh, es lo que está sucediendo. Y tú eres parte de eso cuando estás totalmente sumergido en el presente. Estás presente. Entonces, no se trata de que borremos nuestro pasado, nuestros recuerdos. O sea, obviamente habrá gente que te diga: no, está bien que recuerdes esas cosas agradables que te causan o que te provocan alegría o que te provocan de alguna forma placer, ¿no? Lo que se trata es de ser conscientes de que ese momento, por más bonito que sea, no forma parte de este instante. Que no, aunque tú lo recuerdes, esa experiencia, ya sea muy bonita o sea tal vez muy triste, no está en este presente. Eso es lo que tenemos que tener presente en nuestras mentes, valga la redundancia, ¿no? El objetivo es también de ir dejando, de soltar todo aquello que ya no forma parte de este momento. Porque el que nosotros lo estemos hablando una y otra vez, eso no lo va a hacer que lo volvamos a vivir. Por más de que creamos que sí, que estamos reviviendo la experiencia, no la estamos reviviendo. Tal vez le estamos añadiendo más información que nosotros ni siquiera lo vivimos, pero decir: no, ahora recuerdo esto que había olvidado. Sí, obviamente hay muchas cosas que nos imaginamos y ni siquiera las llegamos a vivir y ya sentimos que sabemos cómo va a ser. Sí, es curioso, pero en el día a día, o sea, a veces uno dice, ay, ayer hice esto, ¿no? Hoy entonces tengo que hacerlo de esta manera. O si, no sé, si estás comiendo, tal vez te acuerdas, ¿qué comí ayer? ¿Qué ropa traía? Y entonces dejas el momento que realmente estás viviendo de decir, estoy disfrutando ahorita de esta comida y no la estoy disfrutando por estar recordando lo que comí ayer. Tal vez decir, ah, ayer estuvo mejor la comida de hoy. Pero creo que hoy estuvo mejor la comida de ayer. Digo, ya cuestionándomelo yo también. Realmente no existe. Entonces no puede ser mejor que uh-huh. la de hoy. Pero lo hacemos. Sí, es más, la que comimos fue hace rato. Uh-huh. Ya ha pasado. Pero ahorita estoy comiendo chicharrones. Bueno, no son chicharrones, sabritones. Estabas comiendo chicharrones. Estaba comiendo, porque ahorita al hablar no puedo comer y hablar, ¿verdad? Exactamente. ¿Habrá gente que puede hablar y comer? Mucha gente. Pues sí, enseñando toda la comida. No les preocupa. Enseñando toda la comida, pues sí. No, pero de poder hablar bien, digo. Pues así ellos piensan que están hablando bien, ¿no? Si no, no lo harían. Ok. Bueno, pues. Entonces, no se trata de decir, entonces, ¿tengo que borrar todo mi cassette? ¿Tengo que borrar toda esa memoria? ¿Se imaginan que nuestra memoria, nuestro pasado, fuera como la computadora que vas a formatear, ¿no? Es decir, ya, todo lo que tenía en la computadora ya no lo necesito. Tal vez dices, voy a regalar mi computadora y entonces pues la voy a formatear. Se la voy a dar limpiecita, nuevecita. Imagínense que así decidiéramos nosotros. Ok, ya no necesito todos esos recuerdos. O sea que si estabas enojado con alguien, estabas enojada con alguien, si estabas enamorado de alguien, o sea, toda esa información ya no la necesitas, ya no forma parte de ti. Tú no sabes si estabas enamorado, tú no sabes si estabas peleado con alguien, tú no sabes si viviste momentos muy dolorosos o momentos muy felices, si te ganaste la lotería o no te la ganaste, no sabes, pero estás descubriendo cada minuto de cada tu instante. Existencia, ahí está por ejemplo esto que está pasando ahorita, el avión, no esperábamos un avionazo tan fuerte. Bueno, tal vez nuestros radioescuchas no lo escuchan, pero nosotros con estos o tal vez sí, quién sabe, ¿no? Ahí nos dirán ahorita si escucharon el avión, que se escuchó bastante fuerte, ¿no? Sí, pasó bastante cerca. Pero bueno, no hay que luchar entonces con ese impulso de decir, ah, me gusta recordar esos momentos. Hasta a veces parece que el día lo amerita y decimos, está muy gris el día, me voy a dar permiso de recordar las cosas tristes para ponerme más triste. El día de hoy estuvo muy gris. No, hoy estuvo soleado, ayer estuvo. No, bueno, los dos días. No, hoy estuvo soleado. Bueno, estuvo soleado, pero digo, estaba gris eso. Bueno, depende, perspectivas, ¿no? Pues sí. Tú trabajas en una oficina donde tienes toda la vista y puedes ver el sol. Pero los que no tenemos eso, dices, este era el magnífico sol. Este fue el sol. Y otros que están realmente al aire libre pueden decir, no, hoy sí estuvo perfecto, ¿no? Pues puede ser. Puede ser que sí. O puede ser que no. tendría que haber salido a esa hora para poder saber cómo fue. Bueno, yo salgo a cada hora y checo. Entonces. Ah, bueno. Hasta mi perrita sabe cuando está el sol y quiere que la saquen. Como todos estos días ha hecho frío, no quieren que la saquen. Pero hoy sí. Hoy tampoco, no salió disparada y regresó disparada, ¿no? Pues ahí está. Pero bueno. Entonces, vivir en el pasado es un sinsentido. Lo vivido no se borra, no se reedita, no cambia. La mejor solución es aceptar lo experimentado y soltarlo. ¿Y qué es lo que decía John Lennon? Pues decía que algunos están dispuestos a cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora. Obviamente John Lennon era parte de los Beatles y era uno de los compositores en el grupo. Uh-huh. Obviamente Let It Be, todas las canciones que escribieron juntos él y John McCartney, pues ya sabemos lo que le pasa a él. después en su historia. Tiene una bonita familia y de repente llega un loco y lo asesina un día, ¿no? Y se acabó la historia. Todo lo que pudiste lo viviste en ese momento, no en el futuro, no en un lugar perfecto en donde ibas a llegar y todo iba a ser magnífico. Fue hasta donde se te permite, a donde te lleva la confluencia de la vida, ¿no? Sí. Por aquí nos dicen que sí, que el sol, que hoy estuvo perfecto el sol. Pero si no fuera porque está viejito, dice, lo hubiera disfrutado más. Probablemente un veterano de guerra, ¿no? El que te escribió. Probablemente, who knows. Pero bueno, es curioso, Marta. ¿Cuántas veces he repetido la? Y que sí se escuchó el avión, nos dijeron también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, alguien que está por aquí cerca. No sabemos. Ah, ok. De los que están lejos, ¿no? Lo que sí me gusta a veces traer el pasado es para reflexionar. Aunque realmente cuando estás en el presente no lo necesitamos, ¿no? Pero cuando cuesta trabajo, porque hemos tenido charlas, ¿no, Marte? Ajá. En el que hemos hablado de las charlas de encuentros existenciales, cuando las teníamos en vivo antes de la pandemia con las personas. ¿Te acuerdas cuál era la frase que nos decían? Oye, sí, está muy padre, lo entendemos, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no te acuerdas que nos decían eso? Que es muy fácil, parece ser muy fácil, pero es muy difícil quitarte todos esos pensamientos, no preocuparte, o sea, uno se tiene que preocupar, uno se tiene que planear. Sí, lo curioso es que es un trabajo mental y de emociones, pero una vez que uno tiene una técnica y le funciona, realmente es cuestión de 2 segundos. Bueno, ponte, 1 minuto. Okay. 1 minuto dejar ir las cosas que ya no existen, pues sí, o sea, si te lo pones a ver en tu mente, como que lógico no es ir cargando que ya no, con algo que ya no existe. Sobre todo si eso es cargarlo, significa para ti dolor, un dolor emocional o físico, o de los dos, ¿no? A veces el dolor psicológico es bastante grande, te hace sentir hasta enfermo. Sí. Entonces, otra de las cosas del pasado es que recordemos que, pues sí, con el pasado podemos reflexionar, podemos aprender, podemos decir, ah, no quiero volver a repetir esto, no quiero que me vuelva a suceder lo mismo. Y a veces parece que la vida te está mostrando las mismas experiencias con diferentes personas, ¿no? Ha habido personas que terminan una relación, empiezan otra y resulta ser que la pareja era igual que la otra. Terminan esa, o sea, la comparan. No, que, o sea, tienen los mismos patrones, ¿no? Se vuelven a repetir y dices tú, no, pues es mi vida, o sea, ya la atraigo a este tipo de personas. Y dices, pues tal vez así es la vida, tal vez así es toda la gente. Y no es eso. Lo que pasa es que estamos totalmente inmersos en lo que creemos ser, que creemos conocer a las personas, y lo único que estamos haciendo es volver a traer, somos como un imán, ¿no? De atraer las cosas que estamos pensando. Nosotros utilizamos la mente de una manera que parece que en lugar de ayudarnos, nos atacamos. Y nuestros pensamientos son tan potenciales que de un momento a otro, si tú realmente escuchas a tu mente y lo utilizas a tu favor, puedes experimentar cosas sorprendentes, ¿no? Desde sentir una paz total, o mucha felicidad, o mucha dicha, o todo lo contrario, a sentir desdichados, pues tristes, desesperanzados, sin paz, ¿no? Pero en el presente. Vamos a aclarar que generalmente todas estas connotaciones que estás expresando como que son cosas que ya pensaste sobre el presente, ¿no? Ya pensaste, dijiste, ah, pues esto es lo que me funciona, esto es lo que no quiero, lo que quiero lo quiero cerca, y lo que no me gusta o no quiero, lo quiero lejos. Tenía las buenas connotaciones de bueno y malo. Ya tuviste tiempo para pensar. Ya no es el presente, ya estás obviamente viviendo algo del pasado. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero te digo, yo sé que la mayoría de las veces nosotros no estamos presentes. Por más de que queramos, decimos sí, estoy por un instante y ya. Eso es muy bueno. Pero si realmente estás atado demasiado a tus pensamientos, a lo que tú crees ser, a lo que tú, o sea, no sé, lo que crees realmente que eres, entonces utiliza tu mente pues para que no te destroce. Aunque, o sea, en el presente no necesitas tus pensamientos, pero si te cuesta trabajo, si nos cuesta trabajo, pues cuesta lo mismo, como decía yo antes, hace muchos años. Cuesta lo mismo tener un pensamiento positivo que uno negativo. Sí, ahorita parecía que ibas a decir, aunque te cueste, buen. Saludo para los amigos chilenos, ¿no? Saludito. Pero no dije eso. Trajiste una idea del pasado. No, estabas recuerdo. Hablando y la forma de tu entonación de me hizo pensar que ibas a decir, buen. Pero no lo dije. No. Por eso antes de que se hiciera pasado traté de meter, pero no hallaba dónde meterlo. Así dijiste, aquí está, traemos aquí, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado. te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. ¡Sube! Así es la vida, de caprichosa. Ese color rosa, así es la vida, así es la vida, acarandosa, ay, ay, yeah. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da, así es la vida, escúchame nena, de caprichosa, me dejaste esperando, a veces nena, me jugué la camisa y perdiaste el encanto, color rosa, y así es la vida, vida. Ya me estoy sangrando. Ay mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida, así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces negra, a veces rosa, a veces color rosa. Así es la vida, así es la vida, agarrandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:45 PM, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento y estamos hablando sobre el peso del pasado. Que por cierto, el lobo se está volviendo cosa del pasado, ¿no? Sí. Parece que ya no va a regresar. Yo creo que ya le van a mandar la carta, ¿no? De muchas gracias por su atención. Estamos muy, ¿cómo decía el Marilyn Manson? Gracias por la invitación, estoy muy contento y quiero decirles que este viernes estaremos en el patio de la escuela Martínez de Zacatepec. Dos funciones, ¿no? Vean ese episodio de Marilyn Manson. Marilyn. En YouTube con Eugenio Derbez. Mamá, estoy saliendo en la tele. Estoy saliendo con Pati Chapoy. Ojalá que alguno de ustedes lo hayan escuchado. Y si no, ahí los invitamos a que lo veamos. Que si está chistoso, ¿no? Uh-huh. Para que puedan entrar. Para que puedan entender el chiste. Y bueno, ya estábamos diciendo que muchas veces nosotros buscamos razones como una excusa para poder justificar lo que ya no sucedió, lo que sentimos del pasado, y tal vez decimos, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto. Es muy fácil, ¿no? Decir eso cuando ya hicimos las cosas. Es como el George. Sí, ¿no? De Seinfeld. Que se le ocurre que debería de haber contestado. Ya que, los camarones. Sí, ya cuando ya está lejos de la situación. Obviamente a todos nos ha pasado que hay alguna situación que sentimos que debería de haber sido distinta, pero pues ya la vivimos de una forma. Y es lo que es chistoso de vivir el presente. Mientras más tratas de vivir el presente, como que se te hace más difícil. Sí, ahorita que acabas de decir eso, dije, a ver, voy a recordar algo chusco que me ha pasado y que hubiera dicho yo, híjole, mejor no lo hubiera hecho. dije, no, no tengo nada mientras te estás hablando, ¿no? Y dije, no, sí, cuando estaba en la secundaria y que fuimos al parque ecológico en la ciudad de Hermosillo, en la capital del estado de Sonora, tenía yo como unos 13, 14 años y estaba haciendo un poco de frío. Yo creo que estábamos como en este mes, yo creo noviembre, yo creo, octubre. Total de que nos paseamos en unas, no sé si son como lanchitas tipo moto que le das con los pies, pero parecen lanchitas. Y entonces yo me iba a subir y estaba un poco alejado y me dijeron, bríncate. Y ahí va la bruta a brincarse al agua patos. Traía pantalón blanco, la primera vez que, o sea, que usaba un pantalón blanco y cómo lo fui a arruinar. Terminaron prestándome un short que era el doble de mi talla y andaba en un chorzón, camiseta y todos nos escucharon, ¡ah! ¡Se cayó! Y yo no sé nadar, lo bueno es que me llegaba hasta la cintura, creo, en el agua. Nada, sí, esas cosas que dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago caso, no? Mejor no. Pero pues ya lo viviste, ya deberías aceptar que eso fue exactamente lo que tenía que pasar. Fue una historia, fíjate, pero porque fíjate, si no, no lo hubiera tenido. Lo no chistoso tengo ninguna es que se te regresó en ¿qué? Este momento, o sea, que ha de haber sí. muchas cosas como esa. Sí. Que hay, de repente dices, ah, no debería de haber sido así, pero pues fue así. Fue exactamente así. Una cosa chusca que te haya pasado así, simple como la mía. No, pues muchas cosas. Una cosa. No, pues. O sea, hay muchas experiencias que no, me hubiera gustado saber cómo controlar más mi esfínter cuando estaba en la escuela. Y situaciones que realmente. Escuela. Me dejaron Situaciones que realmente. Me dejaron preocupado de que pues no, no era así, no era el punto hacer esa situación más difícil, pero para mí pues es de esas cosas que vives y aprendes. O sea, obviamente de tener que llamar a mi papá que me fuera a recoger a la escuela. Ajá, pero estaba chiquito. Sí, obviamente estaba chiquito, pero es algo de eso que te hace te hace sentir de una forma muy peculiar, sí, o sea, muy raro. Y entonces es obvio que lo que sientes es, sáquenme de aquí, no quiero vivir esta experiencia, no quiero estar en este momento sucediendo esto en un lugar que la verdad, entre niños ya te imaginarás cómo se cargan de las bromas, ¿no? Entonces no es tan fácil como ahora que alguien se pueda reír de sí mismo y que todos se ríen con él, ¿no? Uh-huh. Cuando ya eres más grande, pues así aceptas que hay cosas que se salen de tu control y ya. Pero de niño es un poco más difícil. No, y aparte pues antes el bullying era aplaudido. Sí. Todavía yo creo. Me quedé en closet. ¿No? Sí, sí, sí. Pero exactamente, pues son experiencias que tienes que vivir así como son. Sí, eso sí. No existe la máquina del tiempo que un día nos lleve a esos momentos, ¿no? En los que tal vez dices, ay, era muy feliz y no lo sabía. ¿Cuántas fotografías hemos visto en Facebook con esa frase? Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Hay fotos de toda la familia reunida con abuelos, tíos, niños, o sea, y dices tú, eso era felicidad. Después van a pasar no sé cuántos años y vamos a pensar ese momento, ¿no? Realmente el momento en el que nosotros decidimos ser feliz es en este. El mejor momento es este, porque oye, qué gacho, ¿no? Que la vida nos está ofreciendo todo a manos llenas este momento y nosotros, no me gusta. ¿Pero cómo no te gusta? Si está perfecto. No, pues que no tengo esto, me falta esto, quiero esto, me diste de más esto, yo no lo quería. Y nos empezamos a poner los moños. Sí, sobre todo las situaciones que no queremos vivir. Uh-huh. Esas son las peores. Porque sí, porque nadie va a decir, no quiero los millones de Powerball. Sí. Si nadie se queja de eso hasta después, cuando ya vienen los problemas. Ah, tú no, no me entiendes, yo tengo problemas de millonario. Sí, el caso es que siempre va a haber problemas, ¿no? Sí, siempre. Cuando siempre. Hay ego, no importa. Así no, así tengas guardadas tus piedras más preciosas. Es decir, es que esta roca la agarré cuando tenía un año, mi papá me lo dio. Eso es lo chistoso de los problemas del multimillonario. Uh-huh. Que se vuelven solos porque no tienen con quién quejarse, porque no hay nadie con quien se relacione, tenga los mismos tipos de problema, ¿no? No, o sea, por ejemplo, problema que cuando tiene, eres un alcohólico, pues me imagino que tienes un chorro de gente con quien te puedes relacionar y decir, que no sé qué. Yo creo que lo vi por ahí anda, ¿no? Anda con sus cuates, sí, así. Ándale. Que lo entienden. Que lo entiendan. Son una manada. Una manada de uno. Que ya creció. Uh-huh. ¿Y luego? Pues no, el punto que estaba tratando de hacer es que, pues es muy fácil decir, tengo problemas que nadie comprende porque te quieres sentir especial. Uh-huh. Y la forma de hacer eso es separarte del resto de la gente. Sí. Y el problema cuando eres muy rico es que sí realmente estás muy solo. Uh-huh. Porque te has forjado paredes para que no te vean la cara, para que no te pidan, para que no te den nada, para nada, pero al final de cuentas, pues obviamente tienes otro tipo de problemas que nadie comprende. Uh-huh. Y bueno, lo que realmente tenemos, ricos, pobres y normales y no normales, como los quieras clasificar, es que tenemos ego. Y es el ego el que nos hace encontrarnos con todos esos problemas imaginarios, porque un problema es una ilusión, ¿no? Entonces, es importante que ahorita que estamos hablando del peso del pasado, que realmente reconozcamos que sí pesan. Esos recuerdos sí pesan. Y se pueden manifestar en el cuerpo también. Dejarlos tirar, o sea, dejarlos caer. Quitarnos la mochila. No necesitamos cargarlo. No necesitamos cargar esas experiencias que ya viviste, ya te dolieron. Ya no las necesitas. ¿Para qué? ¿Te quieres sentir mal? O sea, muérdate el dedo. O sea, como decir, ¿realmente quieres sentir mal? O sea, no es necesario que traigas esos recuerdos. Recuerden que el ego, ¿qué es lo que busca? Matarnos. Y no en el sentido literal, o sea, ¿no en el sentido literal? De que te mate, mate de morir. Entonces, ¿en qué sentido? En que mata tu esencia, o sea, ¿crees que realmente te falta algo para poder vivir feliz? ¿Sientes que te falta dinero? ¿Sientes que te falta salud? ¿Sientes que te falta felicidad? ¿Sientes que te falta dicha? Es una forma de matarnos. O sea, el no vivir el momento, el no ser conscientes de que estamos existiendo, que no necesitamos hacer nada para existir. Dios, la vida se encarga de darnos este momento y no depende de nosotros, ¿no? Si vamos a seguir o no. Pero como ahorita estamos, o sea, es una oportunidad para disfrutarla, para estar felices. No importa cómo estés, dónde estés, con quién estés. Sonó acá la canción, ¿no? La de Marco Antonio Solís. Pero no importa. El instante es ahorita. Y ahorita están tus soluciones a todos tus problemas, que solamente es uno. Creernos ilusiones. Ese es el problema. Y ese problema, entonces, como es una ilusión, no existe. Sí, es bonito lo que dijiste ahorita de ya estamos existiendo. Eso, como quieras, te puedes solucionar tantos problemas porque simplemente dejas de preocuparte de cualquier otra cosa. Simplemente dices, sí, ya estoy respirando y estoy existiendo ya con eso. Sí. A veces se nos olvida todos los milagros que se están dando en este momento. Y me gusta también recordar lo que decía en una de las charlas Sergi Torres, ¿no? Imagínate que dependiera de nosotros el estar respirando. ¡Ay! Se me olvidó respirar, ¿no? Y entonces el cuerpo, pues, adiós. Adiós, porque se te olvidó por distraído, ¿no? Por distraída. Por estarte yendo al pasado, al futuro. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que decirle al corazón, bombea tanto, pasa la sangre por aquí, pulmones tienen que hacer su función, porque si así se nos olvida cuando vamos a la cocina, aquí vamos. Exactamente. Sí, es muy buen ejemplo. qué bueno que no tenemos que pensar en ese tipo de cosas. O sea, como en otras palabras, ya tienes todo. Simplemente hasta en eso la vida. Utilízalo. Hasta la vida te lo regala, ¿no? Uh-huh. Hay que utilizarlo y hay que, pues, no rechazar. Porque a veces nosotros queremos que la situación sea distinta, nuestro entorno esté todo acomodado, nuestra vida, nuestro cuerpo, o sea, queremos que sea de esta u otra manera y no lo es así. Si no lo es, pues uno tiene que aprender de que si está sucediendo es por algo. Y tal vez sí, tal vez la vida nos está enseñando a través de esta experiencia algo, tal vez lo veamos, tal vez no lo veamos, pero pues siempre hay que estar abiertos, ¿no? A vivirlo, a vivir el momento y a no rechazarlo, porque cuando lo rechazamos tenemos doble peso, que no lo queremos y lo estamos viviendo, lo que no queremos. Sí, estás rechazando lo que te está regalando el universo. Y a veces puede ser así como tú dijiste, los billones, ¿no? O sea, el simple hecho de que pienses que deberías de estar en otro lugar, tal vez te roba el momento de ganarte los billones en el lugar donde estás. Sí. ¿No? Uh-huh. Es como el chiste ese de la virgencita, que le va y le ruega, por favor, hazme multimillonario, deja que gane la lotería. Todos los días iban a rezarla. Y ya la virgencita, ya cansada de verlo, dice, pero hijo, compra el boleto. No, digo, ¿quieres ganar los millones? En este caso, los 2 billones que acaban de salir. Ajá. Pero no compras boleto, pues ¿cómo te piensas ganar de la chingadera? Dice, no, pues es que me caiga aquí, ¿no? Sí, o sea, casi. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que se ha escuchado, o sea, hay historias reales, verídicas, que personas no han comprado un boleto de lotería, se lo encuentran y sale premiado. Que dicen, bueno, vamos a ver que si juegas, jugó, ¿no? Y van y sal, que les toca el premio. Cuando te toca, cuando es para ti, como dicen, aunque te muevas. Sí. Algo y si así. No es para ti, aunque te pongas. Ok. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Sí, si es para ti, aunque te muevas. Aunque te quites. Aunque te quites. ¿Y si no? Si no es para ti, aunque te pongas. Ok. Mejor ni lo trato de analizar, sí, ni de repetir, ya. Porque así quedó bien, ¿no? Y bueno, Marte, ¿puedes creer que ya llegamos al final del programa y seguimos en este instante? Muy bien, me parece perfecto. Y por si nos están escuchando en California y te sacaste el premio de la... No se olviden de nosotros. Una lanita. Así, un donativo, una donación. Lo que se ganó la gasolinera. Ya deja. No quiero nada. Sí, ¿no? O sea, un milloncito. Sí, ¿verdad? Pues digo, ¿no? Sí. Afortunados aquellos. Afortunados. Todos somos afortunados. Afortunados en el juego. Y en la vida también. Sí, no, pero estoy hablando de la persona que se lo ganó, que tal vez no es afortunada en el amor. Una vez le dije a alguien, bueno, o sea, ganó en el... perdió en el juego, ¿no? Estamos jugando Sequence. Y le dije, bueno, pero pues dicen que desafortunado en el juego... afortunada en el amor. No, y dije, no, pues tampoco acaba de quebrar con eso. Y así como... ¿Es un champán? No. ¿No es champán? No es champán. Hasta roja te puso. ¡Qué risa! Tú sabes quién, ¿no? Sí. ¿Quién fue? Sí, creo que sí. Bueno. No voy a decirlo. No. Pero bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves. Ya se viene Thanksgiving. Sí. También. Yo creo que la próxima semana estaremos hablando un poquito de esto, ¿no? Sí, me parece bien. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más. Buenas noches y que disfruten su presente. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.